Psicodiálogos. Más sexy. El psicodiálogo. No tan así. Psicodiálogos Radio. Lo personal puedo comentar que la guitarra me llama mucho la atención. Yo creo que el violín. ¿Quién no tiene un violín en su casa que nada más está ahí arrumbado? Pero así son como almohada. No, no es cierto. ¿Qué pasó? Psicodiálogos Radio. Bienvenidos a Psicodiálogos Radio en este nuestro tercer programa. Y lamentamos haberlos dejado abandonados la semana anterior, pero teníamos que irnos a dar el grito. Hola Robert, ¿cómo estás? Gracias Celeste, aquí estamos, que es como dirías Luis, es lo bueno. Y tenemos un montón de información para todos ustedes, comenzando con los medios en los que nos podemos comunicar. Bueno, les recordamos que en Facebook y YouTube nos encuentran como Psicodiálogos. Nos pueden escribir al correo psicodiálogos@gmail y por supuesto el blog, que es www.psicodiálogos.blogspot.com. Donde encontrarán información de todo, imágenes, videos, tutoriales y mucho más. Pero vamos a decir qué vamos a tener este programa. Primero, que vamos a hablar un poquito sobre el 5º Congreso Internacional de Psicología Social. También sobre las becas de la UAP y un taller más que se agrega al 3er Congreso Internacional que está próximamente. También tendremos una entrevista con Brenda acerca de un diplomado muy interesante y bueno, información cultural que nos van a compartir Ivette y Luis un poquito más adelante. Además del tema de la semana, que es el... Y como estuvo el 15 de septiembre, les anunciamos que está con nosotros una invitada muy, muy especial. Así que escuchen el programa completito. Es sorpresa, de verdad, ojalá se animen a escuchar todo. Así iniciamos este tercer programa de Psicodiálogos Radio. ¿Tienes algo que decir? Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar como... Temas del ser humano. Temas de sexualidad. Temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodiálogoswap@gmail.com o búscanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Bueno, saludamos a nuestro equipo que es Ivette y Luis, ¿cómo están? Pues estamos, que es lo importante, estamos muy chido, muy relajados. Bueno, al menos yo sí. Esperando que todos los que nos están escuchando también estén bien chido, bien padre. Sé que a lo mejor están presionados con las tareas, pero pues échense un tiempecito para escucharnos, ¿no? Pues, estamos bien, como dice Iber, estamos, que es lo importante, ya lo que hagamos del día depende mucho de nosotros. ¿Cierto? Un saludo a nuestros conductores estrellas. A nuestro equipo. Ay, a nuestro equipo también. Somos un equipo. No, pero yo estaba saludándolos a ustedes porque son nuestros conductores estrellas. Gracias. Bueno, estrellas, pero estrelladas. Exacto, pero bueno, empezamos con la información. Mejor. Muy bien. En esta ocasión, pues vamos a, como les decíamos, tenemos mucho, mucha muy buena información, comenzando con una entrevista que van a escuchar un poquito más adelante, pero bueno, pues quiero comentar que es un diplomado muy interesante, lo que nos dijo Brenda de la Rosa Díaz. Nos viene a comentar sobre su diplomado, el cual pues la verdad es importante para aquellos como nosotros que estamos haciendo grupos. La mayoría de las ponencias que van a tener es sobre ello, y no les voy a dar muchos detalles, pero de verdad, escuchen la entrevista. Esta es como una pequeña introducción nada más sobre su diplomado, que se llama Formación de Instructores, de lo que verán, o escucharán, mejor dicho, en este programa sobre esta información. ¿Qué más tenemos en este? Bueno, con la información de que en nuestro tercer Congreso Internacional de Psicología se agrega un nuevo taller. Ese taller va a ser impartido por la maestra Leti Quiroz Ávila. El taller se llama Intervención Temprana. No aparece en los folletos anteriores porque, como les comento, se acaba de agregar. Si no han escogido sus talleres, cuando realicen su pago a la hora de ir con el contador, necesitan decirle que quieren el taller de la maestra Leti Quiroz. Les repito el nombre, Intervención Temprana. ¿Por qué? Porque no se agregó a la base de datos y tienen que apuntarlos en una lista aparte. Entonces, chavos, mucha atención si quieren ese taller para que vayan a apartar su lugar. También tenemos información de que la firma de nómina, si es que tienes una beca, beca BUAP, el último día para la firma de nómina de becas BUAP es de septiembre, es el 26 de septiembre, este lunes, así que vayan a firmar su nómina. ¿Qué más de información tenemos? Quinto Congreso de Psicología Social. Va a estar con nosotros Vero, que nos tiene información sobre este congreso, y le damos pie a... Sí, a la entrevista que le hicimos a ella, que nos habla mucho sobre este congreso, nos da muchos más detalles, y de allí, después de escucharla, vamos a ir a una pequeña pausa. Así que no nos despedimos, porque vamos a dar la información cultural aquí en Psicodiálogos Radio. Vamos a escuchar a Verónica Hernández Escobar. Psicodiálogos Radio. Y regresamos a Psicodiálogos Radio. Tenemos a nuestra primera invitada, Vero Hernández Escobar, la profesora que, bueno, anteriormente nos daba psicología de grupos, teoría de los grupos y organizaciones, y ahora nos está dando, bueno, yo soy invitada, psicología institucional, y nos viene a hablar con respecto al Quinto Congreso Internacional de Psicología Social, y también la vamos a tener más adelante como invitada del tema, el tema de la semana. Y pues, bueno, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Primero, un saludo. Hola, ¿qué tal? Pues muy, muy bien. Estoy, pues, agradeciéndoles antes que nada este espacio para la difusión de, como ya lo mencionaste, el Quinto Congreso Internacional de Psicología Social. Esta vez lleva por título De la calle al cubículo, psicología social en acción, que eso es lo que queremos, ¿no? Sobre todo. Muy bien. Y no sé, ¿qué preguntas le vamos a realizar hoy a Verito? ¿Qué vamos a encontrar en este congreso? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo que son conferencias magistrales. Se van a impartir, trae 5 conferencias magistrales, así como 6 talleres. La fecha del congreso es del 27 al 29 de octubre, pero los talleres se van a impartir previos al congreso, que serán del 24 al 26 de octubre. También tenemos lo que son las mesas. En cada una de las mesas contamos con 15 mesas. En cada una de estas, todos los participantes que tuvieron la oportunidad de meter ponencia van a exponer sus temas, y de los cuales pues nosotros vamos a obtener mucha información y mucho conocimiento acerca de qué es lo que se está trabajando, no solamente en México. Recordemos que este es un congreso internacional, entonces generalmente viene mucha gente de Latinoamérica. Va a ser interesante, no sé por dónde empezamos. ¿Quiénes son los psicólogos que nos van a impartir los talleres, las conferencias, todo lo que va a traer este congreso internacional? Okay, vamos a tener 5 conferencias magistrales, como ya les había comentado. Me gustaría hablarles de Lupicinio Íñiguez. Él viene de la Universidad Autónoma de Barcelona. Lupi, para quienes lo conocen, se ha especializado en el análisis del discurso en psicología social. Viene de la Universidad Autónoma de Barcelona y es uno de los más reconocidos de la escuela de Europa. También vamos a encontrar a Félix Vázquez, también de esta universidad. Félix es especialista en memoria de psicología social, también viene de la misma universidad. A Paul Stenner. Paul Stenner viene de la Open University inglesa y ha trabajado las emociones desde el análisis del discurso en la vertiente de la afectividad colectiva. Estamos hablando de la base discursiva de las emociones, ¿no? También tenemos a Blanca Pelcastre, del Instituto Nacional de Salud Pública. Ella es mexicana. Otro mexicano que tenemos es Miguel Ángel Aguilar, de la UAM Iztapalapa, también mexicano. Y bueno, estos son nuestros 5 conferencistas magistrales. Todos son doctores en psicología social y, como ya lo mencioné, todos son especialistas en un área de la psicología social. Lo que llama la atención es esa cuestión del discurso, ¿no? O sea, ¿cómo lo ve la psicología social? Sería muy interesante verla, cómo van a dar esta conferencia. Sería bastante bueno, porque a muchos, todos sabemos que el psicólogo se basa con respecto a la dialéctica, al lenguaje. Entonces, ver cómo lo están tratando ellos, pues estaría bastante bien para tener esta experiencia nosotros. ¿Y quiénes son los que organizaron este congreso? Bueno, qué bueno que lo mencionas, Luis, porque me gustaría hablar del responsable de este congreso, que es el doctor, bueno, el maestro Eduardo Rodríguez Villegas, ya candidato a doctor. Él tiene una trayectoria muy importante y muy interesante. Él es egresado de nuestra universidad, de la Facultad de Psicología. Hizo una maestría en psicología social en la Universidad en Polonia. También es egresado de la Universidad Autónoma de Barcelona en psicología social y también es doctorante por esa misma universidad. Es una persona, desde mi parecer, muy crítica. Él es el responsable, junto con la maestra Hilda Patiño. Y bueno, ellos son en este momento los encargados, junto a un equipo de estudiantes, compañeros nuestros, que también están haciendo labor en cuanto a todo lo de la parte de la logística, ¿no? Okay, Vero, y bueno, dinos, ¿a quién va dirigido? Bueno, la invitación del congreso, ¿a quién va dirigido? ¿Al público en general o a aquellos que solamente estudian psicología? Esa es una buena pregunta. Fíjate que, bueno, las ponencias sí deben de ser expertos en psicología social o por lo menos tener la licenciatura. Muchos de ellos también son estudiantes y eso es algo bien rico. La invitación se hizo previa, ahorita ya se cerraron la recepción de ponencias, pero se hizo la invitación a nuestra facultad, a jóvenes de nuestra facultad que estuvieran interesados en la psicología social, porque cualquier tema se puede abordar desde esta perspectiva. Entonces está dirigido a estos, generalmente a psicólogos sociales, pero también contamos cada año con la presencia de antropólogos, sociólogos. Entonces es bien rico porque siempre hay debate y hay discusión y eso es lo que genera el conocimiento, ¿no? Bueno, ahora hablemos de costos. ¿En cuánto va a salir? Deja, lo haces con un dolor inmenso, Anceles, pero bien. Buena pregunta, amiga. Bueno, la pregunta y la respuesta inevitable a esto, en efecto, el costo estaba de 800 pesos para estudiantes. En este momento ya ascendió a 1,000 pesos. Para profesionistas, tenemos un costo de 1,800 y también para extranjeros es de $180. O euros, según el caso, la procedencia, ¿no? También hay un descuento a grupos. Si ustedes gustan asistir a este congreso, a partir de un grupo de 20 personas hay un descuento del 20%. A partir de 10 personas hay un descuento del 20%. Y bueno, esto es para ayudar, y sobre todo a nuestros chavos, ¿no? A partir de 10. A partir de 10. A partir de 10, el descuento del 20%. Pero el 20% es por... Bueno, Javier, no, que yo le preguntaba a Luis, esa era mi duda, si el 20% se aplica en precio general ya de los 10 alumnos o por alumno se pone el 20% a cada uno. Fíjense que en esto siempre se ha manejado una modalidad de que si tú llegas y dices, es que yo tengo a 10 personas, ya es el grupo que se requiere como mínimo para que se tome en cuenta el descuento, puede ser que a ti se te perdone o se te condone lo que es el costo y ya se divide entre los demás. Y si no, lo que aplicaría es que se saca la sumatoria del costo por las 10 personas y aplica en general el 20% de descuento. Ah, muy bien. Está bastante interesante. Entonces, ¿me puedes repetir los días del congreso, por favor, Vero? Claro que sí. Los días es del 27 al 29 de octubre. Tomando en cuenta que 3 días previos a este congreso, es decir, del 24 al 26, tendremos una serie de talleres, 6 talleres, que también serán impartidos por profesionales del área y contando con temas distintos. Los talleres, ustedes saben que a diferencia de las conferencias magistrales, hay una interacción con el ponente y trata sobre un tema específico. No sé si quieran conocer acerca de los talleres. Sí, eso es muy interesante ahorita que mencionabas que son antes de las ponencias y más o menos de qué se van a tratar, cuántos talleres son, quiénes lo van a impartir. Okay. Bueno, aquí tenemos también a quien va a dar una conferencia magistral, Félix Vázquez, imparte el taller de Memoria Social. Esto es el 24, 25 y 26, son los 3 días previos al Congreso. Tienen un horario de 16 a 19 horas. Hay que tener en cuenta que algunos talleres se impartirán por la mañana y otros se impartirán por la tarde, de acuerdo al que ustedes sean su preferencia, de acuerdo al tema, supongo. Elegirán, cada taller tiene una duración de 9 u 8 horas en total. Vale la pena, ¿eh? O sea, realmente si vas a hacer, si eres alumno, si vas a hacer valer tus $1,000, sí, porque no nada más son como en otras conferencias o otros congresos. Exacto, es lo que yo te iba a preguntar, Vero, que si había un costo aparte en los talleres o nada más era para lo que es el congreso. ¿Qué pasó con el marxismo? Ok, bueno, sí, esto del costo me gustaría comentarlo. Cada uno de los talleres, si no lo incluye, ¿por qué se hace de esta manera? Porque hay muchos chicos que no pueden por tiempos o precisamente por el costo asistir al congreso y entonces dicen, bueno, yo elijo entrar a un taller porque me llama la atención la temática que va a tratar el ponente. Entonces cada taller tiene un costo de $500 y eso cubre lo que son los 3 días, tomando en cuenta el total de 9 u 8 horas por estos 3 días que se va a tocar. ¿Y qué otros talleres hay? Ok, los temas, además de Félix Vázquez, que trabaja Memoria Social, tenemos a Mari Carmen Peñaranda, que trabaja la perspectiva cualitativa, teoría y método. Este es un taller, va a ser muy activo, muy de práctica. Tenemos a Guillermo Venegas con Foucault y la educación. Y algo que está llamando mucho la atención, porque así como estamos hablando de discurso, viene lo que es Paul Stenner. Paul Stenner nos va a hablar del giro afectivo. Ya hace un momento les hablaba que él va a dar una conferencia magistral sobre emociones, pero imagínense todo lo que podemos sacar de rico en este taller, ¿no?, sobre las emociones. Miguel Ángel Aguilar, que también nos va a acompañar con análisis de narrativas. Iván Rodríguez Preciado con nuevos abordajes para estudiar minorías en psicología social, que finalmente las minorías son las que se están viendo activas, como ya nos los mencionaba Moscovici en un momento dado de su obra, y que estas minorías son las que se ven en cada lugar, en cada momento, y yo en este momento estoy compartiendo con una minoría muy activa de la cual me siento muy, muy, muy orgullosa de conocerlos y de compartir con ustedes. Ah, gracias, y pues no sé, pero pues hay que romper el cochinito para ir, porque está buenísimo, está buenísimo este. Sí, el de Foucault, el de Stenner, el de giro afectivo y el de análisis de narrativa, creo que se están enfocando mucho a la cuestión de los discursos y el análisis. Entonces, sería bastante interesante acudir. $500 es una ganga realmente. Si escoges nada más los talleres, te llevas experiencias vivenciales, sí, ¿no? Sí. Si escoges la cuestión del congreso, te llevas 5 conferencias magistrales que están basadas, casi todas se relacionan con respecto al discurso. O sea, te llevas teoría. Las mesas también incluidas en el precio de ¿qué? Del congreso. Ajá. Sí, y recuerden que, bueno, los talleres tienen 2 horarios, unos son por la mañana, otros por la tarde, y son $500, entonces nosotros podemos, a lo mejor, si nos llama la atención 2 talleres, uno meterlo en la mañana y otro en la tarde, y con esto dicen, bueno, voy a 2 talleres y a lo mejor no asisto al congreso, pero créanme que también del congreso nos nutrimos bastante. También tenemos 15 mesas, cada una con una temática distinta y con chicos que, al igual que ustedes, son estudiantes o que son profesionales, que ya trabajan, Y que nos traen sus experiencias, ¿no? No es lo mismo hablar de pobreza en México que hablar de pobreza en Guatemala, que la tenemos aquí como vecina, que hablar de pobreza, porque el concepto y el significado tienen mucho que ver, ¿no? Entonces es interesante. Y no sé, ¿alguien más quiere hacer? No, yo la verdad me quedé pasmado, está buenísimo esto, de verdad se los recomendamos. Vamos a poner información también en el blog, vamos a tener la oportunidad de poner mucha más información por si algo, no sé, no lo dijimos. Nos falta algo muy importante también. ¿A dónde podemos, tenemos dudas, pedir este informes o entrar a alguna página? Claro que sí. La página es www.boa.mx/psico, o bien la página del congreso, que es quintocongreso.psicosocmaestria@yahoo.com.mx. Los informes, o también pueden llamar al teléfono 232-3186, y los va a atender nuestra secretaria, que es Isabel Muñoz, que es muy amable y que siempre está dispuesta a atendernos. Sí, la verdad sí es muy amable la señora. También veo que ahí está ya el número de cuenta, no sé si lo quieras dar aquí también o lo ponemos en el blog. Claro que sí, yo les voy a dejar toda esta información y ya saben si tienen dudas, pero si ya se animaron y están directamente dispuestos a ir a dejar su pago para su taller o para el congreso, la cuenta es en Banco HSBC 400-153-303-3. ¿Se puede apartar el lugar con un anticipo o tienen que ser los 500? No, sí. Los talleres o el congreso, ¿esa? ¿Tiene que ser el boneto? Ah, ok, esa es una pregunta bien, qué bueno que la haces, porque los talleres generalmente son de un número reducido de personas, precisamente para que pueda haber una buena interacción y para que se puedan llevar una buena experiencia de todo esto. Entonces, sí, si les interesa algún taller, yo les sugiero que ya vayan anotándose y que vayan haciendo su pago para que no se queden fuera, porque de verdad que se puede, el grupo, el número es reducido. El pago es completo, o sea, es los 500 pesos, no doy 300, doy los 500 y ya... Y ya parte el lugar. Ya, obviamente, ya parte el lugar. Sí, es total. Sí, es total. Ah, bueno, es total, chavo. Así que aprovechen. Atentos entonces, porque si no, se nos llena y nos perdemos la oportunidad de estar en ese taller. Bueno, chavos, pues regresamos en un momento. Gracias, Vero, por la información. No nos despedimos porque nos vas a acompañar en el tema de la semana, pero vamos... A una pausa. Y ahorita regresamos aquí en Psicodiálogos Radio. ¿Supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy muy buena escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues, tengo grabado algo en video, pero al parecer solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que Psicodiálogos también puede aceptar videos? No. A ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darlo a conocer, claro, que tenga un fundamento o objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube y Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandar un correo a psicodiálogosweb@gmail.com y así te pondrás de acuerdo con ellos para que tu investigación pueda ser publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Bueno, y regresamos a Psicodiálogos Radio con nuestra información cultural. Porque más que tareas y más que obligaciones, también tenemos que divertirnos, que entretenernos, pero también de manera cultural. Así que aquí tenemos a la pareja de la información cultural. Poderes de los hermanos fantásticos. ¡Actívense! ¡Qué bonita introducción! Eso es nuevo. ¿Qué tenemos listo esta semana? Mira, empezamos con Iber, que es una cuestión más, más relacionada con lo que nos da la UAP para la cultura. Entonces, Iber. Bueno, les quiero comentar que estará el concierto de la Orquesta Sinfónica, como dijimos, en el Complejo Cultural Universitario. Es completamente gratuito. El día domingo 25 de septiembre a las 5 de la tarde en el auditorio del complejo, ¿no? También está lo que se llama Mexicanerías, un viaje por nuestra cultura. acá vamos a, bueno, se conjuga un programa de teatro, danza, ballet, en donde vas a ir conociendo poco a poco tu cultura, tu ciudad y más que nada sus pueblitos, supongo yo. Van a ser, bueno, el último día que queda es el 25 de septiembre, igual a las 12 del día. Una gala con Elisa, igual el domingo 25 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro del Complejo. Se presenta la Orquesta Sinfónica que celebra la mexicanidad. Todo relacionado a lo que es más que nada estas fechas, ¿no?, de septiembre. Y por el Andador Cultural y fin de semana se encuentra lo que es lunes de guitarra, martes de cantantes, miércoles de solistas, jueves versátiles, viernes de compañías, sábados familiares, domingos infantiles. Acá tendrían que checarlo más que nada en sus guías, que luego se encuentran ahí por los corredores o en internet, hablando de lo que es el Complejo Cultural Universitario. Algunas tienen entrada libre, excepto los talleres de calidoscopio, que sería en lo de domingos familiares e infantiles. Y bueno, paso contigo, Luis. Y bueno, ya estando aquí, ya vamos a hablar un poco más de las cuestiones más fuera de la facultad. Tenemos para los que les gusta la fotografía, en esta situación, hay un concurso de fotografía hecho por el Estado de Puebla, que se llama Puebla Biodiversidad. Son tres opciones, una que es biodiversidad, fotografía de flora y fauna de Puebla, escenarios de Puebla, obviamente los diferentes escenarios, árboles majestuosos, son árboles urbanos, tendrías que sacar fotos de los árboles de aquí, puedo decirlo, del Zócalo. Y para consultar las bases, les dejo el número, es 233-83-74 o 245-52-35. También está el concurso internacional de fotografía con el tema de Planeta de Mujeres. Si ustedes, por decirlo, mandan sus fotografías y son el ganador, se van nada más de viaje a París para ver su exposición. Expuesta. No, pero nada más el nivel. Y en este caso, la convocatoria empieza el 26 de septiembre, ya empieza esta situación. Y para mayor información es en la página www.puebla.af.org.mx. Les repito, www.puebla.af.org.mx. En esta situación, con respecto al cine, Zygats presenta este sábado, ya presenta Sueños de Fuga. Es una de las mejores películas que han sido calificadas en todos estos años. Entonces, 10:30 de la mañana, Salón 211, Facultad de Psicología, totalmente gratis. En la Casa Buñuel, va a estar el 25 de septiembre una proyección que es un documental de Tintán a las 3, a las 5:15 y a las 7:30 de la tarde, el sábado también, el domingo 25 de septiembre. Y música, nada más chéquenlo, la música es, va, ya es el gran día del CDSAP. Yo sí voy a ir, yo no, pero yo sí, yo voy a ver a todos. Ahí les contaré. Aplicas al próximo psicodiálogo. En el otro psicodiálogo voy a traer la vibra del concierto. Sí, desde ahorita ya la tengo. Está insoportable, sí. Y antes de que se me olvide, también este miércoles a las 11 de la mañana en el salón de audiovisual, va a estar presente un cine debate por parte de Zygats, otros dos grupos más, que uno se llama Red de Alumnos y otro no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es con respecto a los derechos de la mujer. Y este cine debate, vamos a proyectar la película que se llama El aborto sin pena. Aborto sin pena, vamos, se va a ver, es un documental, son tres historias. Posteriormente del documental se va a analizar esta situación social. Va a ir el doctor José Luis Rodríguez. Él va a ser uno de los ponentes o de los analistas de la película. Sí, de hecho va a estar muy bien. Y por parte de Zygats va a ir nuestra compañera y amiga que la que nos hace favor de analizar las películas, la egresada de la maestría de psicología social, es Ariadne Lastra. Ella va a estar analizando por parte de Saigat Cine Club, y va a estar otra docente que todavía no nos ha confirmado, pero ya se encuentra. De hecho, si ustedes entran al Face, a Red de Alumnos, ya está la información. Y es 11 de la mañana el día miércoles. Sí sería necesario que entren a Red de Alumnos para que chequen si tienen que apartar lugar, porque tengo entendido que va a ser con cupo limitado. Pero sí sería muy importante que llegaran un poco temprano. Vamos a poner el link en el blog para que entren. Ya por último, con respecto a la cuestión cultural, porque después de esta sección viene algo importantísimo con respecto a la revista. Todos los jueves a las 8 de la noche en el Teatro Ibarra Massari, que está atrás del Carolino, bueno, a un costado. Un costado en la Palafox y Mendoza. La puesta en escena del teatro de Pedro y el Capitán. Esta es una obra de Mario Benedetti, de este poeta uruguayo. El costo general es de 50 pesos y lo atraemos porque para estudiantes y maestros con credencial el costo es de 30 pesos. Entonces son 30 pesos que nos gastamos posteriormente en papitas o cualquier otra cosa. Entonces vayan al teatro, es bastante interesante. Y pues eso es todo en la cuestión cultural de los hermanos fantásticos. Entonces, les pasamos para que nos inviten a la convocatoria. Nos aburren. Sí. Y el que lo dejemos hasta el último no significa que sea menos importante, de hecho es algo grandioso. Esta semana salió la segunda convocatoria para la elaboración del segundo número de la revista Psicodiálogos. Sí, es. Algunos se preguntarán qué pasó con el primer número, ¿no? Bueno, pues les informamos que en las próximas semanas ya va a estar circulando el primer número de la revista Psicodiálogos para aquellos que tenían duda. Y pues bueno, les informamos. Esta segunda convocatoria va para alumnos, facultades y escuelas afines, así como docentes e investigadores, a participar con sus artículos de investigación, ensayos, críticas y trabajos. Con una visión psicológica. ¿Cuál es el compromiso del Consejo Editor? Brindar apoyo, orientación a los colaboradores seleccionados para que continúen todo esto con el seguimiento de tus trabajos, porque esto es muy importante para nosotros, el seguimiento hasta que sea publicado en la revista Psicodiálogos. Y también hay compromisos para los colaboradores como tú, que son realizar todas las actividades e instrucciones que reciban del investigador o asesor en el área para la corrección de sus trabajos y presentar estos resultados de sus trabajos en la modalidad y fecha que se les dará posteriormente. Los requisitos para que puedan participar es que sean estudiantes de psicología o áreas afines, que sean maestros o docentes e investigadores. En sí es para muchas personas, la verdad, la invitación es casi para todos. ¿Cómo? El interesado deberá presentar su artículo de investigación impreso. En él tendrá que incluir nombre completo, el cuatrimestre que cursa actualmente, claro, esto será solo para los estudiantes, y su correo electrónico en el cubículo de psicología social. Para quienes no conocen aquí llegando a la facultad, bueno, porque quizás muchos de que no están aquí de psicología quieran apoyarnos, pregunten por el cubículo de psicología social a los compañeros, pero para los que somos de aquí es subiendo las escaleras, pasando dirección rumbo hacia lo que es maestría, antes de llegar a los baños, a mano derecha, aquí está psicología social. Y si no, pueden pasar a preguntar, muchos lo conocen, de que llegan. En los horarios de miércoles de 3 de la tarde a 6, los jueves de 9 de la mañana a 5 de la tarde y viernes de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Todo esto a partir del lunes 26 de septiembre al 30 de septiembre del 2011, que sería nuestra primera semana de recepción de trabajos. Exacto, recepción de trabajos. Y nuestra segunda jornada será a partir del 3 de octubre, lunes 3 de octubre al 7 de octubre. Como prórroga, solamente vamos a tener 10 de octubre, y esto para aquellos que les faltó un detallito, no sé, cualquier cosa, prórroga solamente hasta el 10 de octubre. Y bueno, pues te invitamos a que seas parte de este segundo número, de que nos apoyes como hasta ahora con tus artículos, con todo lo que ya te hemos mencionado, para que este proyecto crezca más y más. Bueno, algunos tienen dudas de cómo es el proceso. Es así, se entregan los trabajos aquí en el cubículo, el consejo editor, todos los trabajos se van a leer, se canalizan a su asesor correspondiente en el área y en área tanto educativa, clínica, social u organizacional, y también con un asesor de metodología, esto para que les indique en cuestión a citas y referencias bibliográficas estilo APA. Una vez que se hacen estos cambios, se vuelven a entregar al consejo editor para que se puedan publicar en el segundo número de la revista. Y estos resultados de los que queden seleccionados se publicarán junto con las instrucciones el 13 de octubre de 2011, aquí mismo en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se van a publicar resultados en el Facebook, en el blog, y por supuesto se van a anunciar aquí en Psicodiálogos Radio. Siguen checando la convocatoria, si tienen alguna duda, pueden checarla en el blog, nos pueden escribir al Facebook o al correo, y también si nos encuentran en los pasillos de la facultad, nosotros con gusto les atenderemos cualquier duda, o bien en los horarios que ya mencionó Robert, los estaremos esperando en el cubículo de área social del profesor Mario Hernández Tejeda. Y así, con esta información, nos vamos a una pausa y regresamos con el tema que, la verdad, se va a poner muy bueno. ¿Por qué? Por la invitada que ya la escuchamos dando la información acerca del quinto congreso, pero va a estar buenísimo. Y es en vivo, está en vivo. Ahorita regresamos aquí en Psicodiálogos. Radio. Hola. Hola, ¿por qué tan triste? ¿Tienes algún problema? Sí, es que me acaban de entregar mi trabajo y saqué 8. La verdad, me esforcé mucho en esta investigación y pienso que es muy buena y que merecía una calificación mayor. Ah, no te preocupes, yo conozco un grupo de estudiantes que está formando una revista. Tiene maestros asesores excelentes que te pueden apoyar y dar una segunda opinión. ¿Aquí, en la facultad? Sí, se llama Psicodiálogo. ¿Y dónde puedo contactar con ellos? En Facebook los encuentras como Psicodiálogos. O puedes escribirle al correo psicodialogosboab@gmail.com o checar la página www.psicodialogos.blogspot.com. ¿Y tú cómo sabes? Ah, porque participé. Mi trabajo fue seleccionado y ya fue publicado. ¿En serio? Sí, vamos a mandar tu trabajo. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Estamos de vuelta aquí en Psicodiálogos Radio con esta sección que cada vez se vuelve más y más interesante, porque los invitados que vienen son de más y más información. Así que, pues vamos a escuchar esta entrevista. ¿Por qué? Porque nos permite entablar una conversación con los amigos alumnos, con los amigos maestros, y bueno, agradeciendo también porque han aceptado colaborar con este proyecto, donde le han puesto un granito de confianza, cosa que agradecemos muchísimo. Bueno, y aprovechando, estamos invitando a todos los que nos escuchen, que sean maestros de la facultad, alumnos que estén cursando la carrera, o bien que ya hayan egresado y tengan algo que compartir con nosotros, y claro, con los y las compañeras de la facultad. Este medio está abierto para todos ustedes, además de que se difunde, se hace una crítica y una propuesta para así mejorar lo que hasta ahora tenemos. Este es tu proyecto, es de todos los que conformamos la comunidad de psicología, así que te invitamos a que te unas a él. En esta ocasión tenemos como invitada a Brenda de la Rosa Díaz, a quien saludamos cordialmente y pedimos que mande un saludo a todos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Y bueno, nos traes una información muy, muy importante. Platícanos un poquito de qué se trata. Se trata de mi diplomado. Miren, en esta ocasión estoy impartiendo, más bien coordinando, el diplomado de formación de instructores. Este va dirigido hacia cualquier persona que quiera impartir cualquier tipo de curso, aunque generalmente fue pensado o planeado para la área organizacional. Posteriormente nos encontramos con la dificultad, o más bien con con la situación de que varias personas, además de no pertenecer al área organizacional, estaban interesadas en el tema. Entonces se formó de tal forma, ahora sí que de tal forma, que los módulos van integrándose desde detección de necesidades en las organizaciones, pero también para impartir cualquier tipo de curso, utilizando ¿qué? Factores que intervienen en la adquisición de conocimientos, tanto factores psicológicos que nos pueden intervenir en dado caso, como también otras situaciones como serían canales de percepción, técnicas grupales y cómo formar adecuadamente los grupos de trabajo. Muchas veces en esto fallamos un poco porque a la hora de formar los equipos de trabajo, que realmente es lo importante, no tomamos en cuenta quiénes son los líderes, quiénes son subordinados, quiénes tienen determinadas características para formar estos grupos. Entonces, aquí es lo que pretendemos enseñarle a nuestros alumnos, que tomen en cuenta todas estas situaciones que muchas veces se nos salen de control y sepan aún más de cómo adquirir estos conocimientos, cómo impartirlos para que realmente se utilicen en forma adecuada. Ahora bien, también tomando en cuenta métodos nuevos como son las TICs, todo lo que son las nuevas tecnologías y también cómo evaluarlos, porque nos encontramos ahora ya con la moda de todo lo que es competencias. Competencias lo escuchamos en lo que es educativa, pero también lo estamos viendo en la organizacional y no sabemos realmente evaluar por competencias. Entonces aquí el diplomado, incluso en el último módulo, incluimos todo esto de cómo evaluar con evidencias reales, cómo sé si mis alumnos tomaron la información adecuada, la integraron a su conocimiento y ahora la pueden recuperar y la pueden aplicar en forma adecuada. No, eso es muy interesante. Por ejemplo, para nosotros que conformamos un grupo, pues sería muy bueno ir al diplomado, ¿no? Para ver estos detalles que a lo mejor se nos pasaron y que podemos aprender. Claro que sí, y están cordialmente invitados. Gracias. Bueno, aprovechando esto, ¿a quién va dirigida la invitación? ¿Es público en general o solamente alumnos de la Facultad de Psicología? No, es público en general, todos los que estén, por eso empecé con que es para cualquier persona que esté interesada en dar cualquier tipo de conocimiento, ya sea en educativa o en organizacional, sobre todo chicos, alumnos que estén ya en los últimos grados, que ya van más enfocados hacia dónde y tienen ciertos conocimientos. También lo que queremos hacer, o nuestra idea, es gente de fuera que esté inmerso ya en las organizaciones, porque ellos están laborando, entonces queremos que nuestros alumnos también les sirva de retroalimentación, el tener gente que ya esté laborando y puedan complementar esta información, y a los que están fuera incluso cosas nuevas que ya no vieron ellos cuando estaban de estudiantes. Sí, actualización, que eso, si no nos actualizamos en estos días. Sí, entonces ahí la idea es precisamente eso, los nuevos que no tienen a lo mejor la experiencia y así como los que tienen experiencia pero les falta un poco de conocimientos o integrar nuevas cosas, cuestiones psicológicas. Muchas veces en organización tenemos administradores, tenemos contadores, menos psicólogos. Entonces lo que les digo a los alumnos, ustedes tienen un amplio margen y campo de trabajo, pero queremos conformar en este diplomado estas dos corrientes, gente que tenga experiencia y que les dé a ustedes esa experiencia, y así como ustedes les puedan aportar también, ¿por qué no?, cosas que ellos ya muchas veces no han tomado o que no tienen conocimiento en psicología. Sí, bueno, pues como nos menciona, es muy interesante este diplomado, el cual pues no nos debemos de perder. Bueno, ya que estamos un poco interesados, ¿nos podrías hablar un poco sobre los horarios y fechas en las que se impartirá el diplomado? Sí, van a ser los fines de semana a partir del 21 de octubre, viernes y sábado, viernes de 9 a 1 y de 4 a 8, sábados de 9 a 1. Estamos viendo también la posibilidad de que si algunos no pueden por horarios de clase o de trabajo, viernes por la mañana pudiéramos incluso trabajarlo en forma de en línea para utilizar precisamente, vuelvo a lo mismo, las nuevas tecnologías y sacarle el mayor provecho, incluso un poco utilizándola de evaluación para que ellos mismos vayan viendo de qué manera utilizar estas nuevas técnicas, pero sacando el mayor provecho. Platícanos un poquito de los psicólogos que van a impartir los módulos. Claro que sí. Está muy bien conformado, ya que comenzamos los primeros módulos con el maestro Sarel Mauleón y Yunes, quien tiene una experiencia en el área laboral, la verdad, bastante extensa, incluso internacional, ya que él ha trabajado no solo en México, sino viaja constantemente. Entonces nos va a dar su punto de vista incluso de otras partes del mundo en las que él ha estado. Él tiene experiencia en esto de qué es detección de necesidades, que es muy importante. ¿Cómo vas a dar un curso? ¿Cómo vas a impartir algo si antes no sabes qué es lo que necesita la institución, qué es lo que necesita incluso tu escuela, incluso tu grupo de trabajo? No puedes saberlo, entonces él nos la va a dar desde el punto incluso de vista legal y psicológico. O sea, qué es, cómo se debe empezar a formular un temario, cómo se puede empezar a detectar necesidades para el curso. Posteriormente tenemos a la maestra Sandra Tapia, que va a dar también los procesos de comunicación en el grupo de trabajo, ya que esto es importante. Si no hay una buena comunicación en un grupo de trabajo, no podemos sacar los mayores resultados de esto. También tenemos a la maestra Leti Méndez, que nos va a dar estrategias para la capacitación. Son estrategias específicamente para trabajar ya con el grupo, ya que lo tenemos conformado, que nos enseñó la maestra Sandra cómo conformarlo. La maestra Leti nos va a enseñar estrategias para cómo manejarlo y sacarle, ahora sí, como dicen, el mayor jugo a este grupo de trabajo. Y una servidora también les va a dar los módulos, que es factores que intervienen en la adquisición de conocimientos, que ya les había yo comentado un poquito, y técnicas de evaluación, pero con evidencias, que era lo que les mencionaba yo acerca de ya, retomando un poco lo que es competencias. Bueno, ¿cuál sería el costo y se debe de tener algún conocimiento previo para asistir a este diplomado? Queremos, como te había yo mencionado, que sean alumnos ya de terminal, octavo más o menos, pero tampoco se necesita conocimientos previos, por lo mismo que te mencionaba, que se va a hacer desde un principio, desde cero vamos a comenzar cómo se van a tener que formar o de qué se tiene que formar el grupo. O sea, desde cero vamos a partir, precisamente para que personas que no son psicólogos, pero que están inmersos en el área organizacional, puedan ahora sí que con confianza decir, puedo tomar el diplomado aún sin tener conocimientos previos en psicología. ¿Y el costo? El costo es de $1,000 la inscripción y 1,100 cada módulo. Son 6 módulos. Okay. Vayan haciendo sus cuentas, chavos, para que ahorren su dinerito y puedan asistir a este diplomado. Ah, vamos a hacer promoción. A los que nos lleven más de 3, vamos a ver qué promociones les vamos a hacer, o si se juntan grupos, podemos platicarlo. Descuentos especiales. Eso suena muy bien, ¿no? Para que nos animemos a ir a un diplomado, el cual es muy interesante, tanto para, quizás, como mencionabas, ¿no?, los que ya están a punto de egresar, que ya saben que van a ir a la parte organizacional, como para también, bueno, quienes tengan la posibilidad de decir, voy a saber qué es esto, y a lo mejor se animan a ir hacia esa área también. Sobre todo por el, ahora sí que va a ser un escaparate para ustedes, porque te digo que la intención incluso es de traerse gente de fuera que esté en el área. Entonces, por eso digo que es escaparate para ustedes, porque quién quita y alguien se interese en su forma de trabajo, van a estar trabajando mucho en equipo. Entonces, va a ser así como que hagan el clic con alguna empresa, con algún miembro de distintas organizaciones, y puede ser interesante para ustedes. No, pues esa es una muy buena propuesta, para todos nosotros los que escuchamos Psicodiálogos Radio. Y aprovechando, ¿cómo ves este proyecto, lo de la revista? ¿Cómo lo has visto? Pues desde un principio me encantó aquí que Celeste y Giovanna me hicieron el favor de invitar. Me pareció muy interesante porque realmente no teníamos algo particular de psicología, sobre todo que vemos que otras universidades a lo mejor plantean o tienen incluso algunas revistas internas, y esto fue una excelente idea la verdad, porque hay alumnos que escriben muy bien y que hacen trabajos realmente que se deben valorar, que no solo se deben quedar en la maestra y el alumno. Muchas veces los maestros cometemos el error de que los trabajos finales pues los cogemos un día antes o dos días antes para revisarlos y entregarlos posteriormente. Entonces, la verdad, hay unos que te quedas con la idea de que dices, chin, este debería de haberlo visto mi grupo, para ejemplo, incluso de cómo trabajar posteriormente con otras materias, o los complementan los chicos de tal manera que no es solo para una materia, sino son para varias. Entonces sí es importante ahora estos artículos de ellos mismos, que los vean sus compañeros y que incluso sea una especie de reto el querer mejorar estas, ahora sí que trabajos que muchas veces, te digo, o se quedan en el archivo o se quedan en guardados ahí por los maestros, ¿no? Y realmente hay que sacarles provecho. Bueno, aprovechando, les queremos recordar que la maestra Brenda nos está apoyando con este proyecto de la revista. Está como asesora tanto de área educativa como de área organizacional. Chavos, si se quieren animar en este segundo número, ella es una de las maestras que va a estar revisando su trabajo para que se corrija y se perfeccione. Y así, como les decíamos, se entregue un trabajo de calidad. Esa ha sido la propuesta para la revista y que es la columna vertebral de todo este proyecto que ahora es Psicodiálogos, ¿no? Y que, pues, esperemos que siga habiendo apoyo, como ahorita, de maestros, de alumnos, que también ahorita que hemos visitado salones se ha visto. Estamos muy contentos con eso. Brenda, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí en Psicodiálogos Radio. Al contrario, me da gusto, de verdad, que muchachos como ustedes se interesen por nuestra facultad y también nos apoyen a los maestros y nos digan por dónde ir también. Yo siempre he dicho que los alumnos nos enseñan también a los maestros y que nosotros simplemente los vamos guiando, ¿no? No tenemos los conocimientos completos, nadie. Entonces es importante que chicos como ustedes nos vayan también empujando para tener más conocimientos. Son nuestro motor y nuestro impulso los alumnos, realmente. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos en esta ocasión. Chavos, échenle ganas, si quieren asistir a este diplomado, pues vayan ahorrando su dinero y nos vemos en la siguiente entrevista. Y nos vamos a un corte aquí en Psicodiálogos y ahorita regresamos con más. Oye, ¿qué crees? Tengo que trabajar y no puedo tomar la materia de la 1:00 p.m. Pues tienes que darla de baja, pero... ¿Pero qué? Es que ayer fue el último día. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Las prisas no te permitieron leer los avisos a la facultad? Eres de otro estado y cuando regresaste ya no estaba el aviso. ¿O arrancaron la hoja y ya no te enteraste de nada? Bueno, porque esto no pasa en la facultad. Pero si llegara a pasar, escucha Psicodiálogos Radio, donde podrás enterarte de esto y mucha más información que te puede ser de utilidad. Sintonízanos en www.psicodiálogos.blogspot.com. Escúchanos ya. Psicodiálogos Radio. Y regresamos aquí a Psicodiálogos Radio. El tema de la semana es: ¿y cómo estuvo tu 15? Bueno, antes que nada vamos a... Miren, la quincena. Bueno, sí, ¿cómo estuvo el 15 de septiembre? Vamos a tener acá una plática con sus servidores y, bueno, de forma libre, con la presencia de nuestra primera invitada especial, Vero Verónica. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, estamos en esta parte que es más relajada y más metódica. Y a ver, ¿quién cuenta sus primeras experiencias? Sí. Fue una experiencia interesante la tuya, Celeste. La verdad, no cualquiera hace eso. Sí, comenta, amiga. Cuéntalo. Les voy a contar una triste historia. De terror. espera, voy a poner así como violines, ¿sabes? No, en serio. Resulta esto. Yo iba a pasar mi 15 de septiembre muy agradable con todos mis amigos. Íbamos a convivir un rato, de forma sana, irnos por unas nieves, como dice Luis. Pero de tequila. Pero decidí en ese lugar ir a ver a mi familia, ¿no? En Oaxaca. Entonces me tomó un poco de trabajo tomar esa decisión. Asumo ir a mi casa, me voy 6:30 de Puebla. Y resulta esto. Llevaba 2 horas en el autobús y cuando abrí mis bellos ojos, la caseta de Amozoc estaba a 10 minutos de donde yo estaba. O sea, no había avanzado nada el autobús. ¿Cómo? O sea, te quedaste dormida y mientras dormías, ¿qué? Nada más pasaron 10 minutos. Me quedé dormida en cuanto subí al autobús porque la verdad venía muy cansada, ¿no? Ajá. 2 horas después despierto y resulta que estoy apenas a 10 minutos de Amozoc. O sea, nada. 2 horas. Sí, continúa. Yo estoy llorando. Oye, pero entonces diste el grito, pero de coraje, ¿tú? No, sí, fue un grito horrible porque abro los ojos, veo que todo está oscuro y veo a todos ya desesperados, celulares sonando, de que mamá, yo creo que voy a llegar hasta mañana. Chavo, supongo que la misma situación que yo, que habían decidido pasar el 15 de septiembre con su familia y nomás no lo alcanzaron. Para no hacerse las largas, llegamos más o menos como 1:30 de la mañana a Oaxaca. Ya toda triste y decepcionada porque ni siquiera un pozole me eché. Todavía los buenos amigos que hablan ¿Qué hiciste? A ver, pues como aquí se quedó su novio, todos nos unimos como buenos amigos. Nada más para contexto, aquí está el novio de Iber. Bien, el chiste es que todos nos unimos para pasar el 15. Celeste le habla a Ever y le cuenta su triste historia, y yo como buena amiga, le hablé y me empecé a burlar de ella. No, pero realmente sentí feo porque sabía que ella tenía muchas ganas de pasar el 15 con su familia, con sus amigos. A lo mejor le decíamos, no, pues quédate acá, pero también no vemos las razones que ella tenía para estar con su familia. Y ahora llora. Pero dinos, ¿qué le hiciste? ¿Qué pasó? Ah, sí. No lo burlé. O sea, le hablé a mi teléfono. Ay, estás en Amozoc. No, estás en Amozoc. Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, pues aquí nos echamos un rico pozole por ti. Mira mi pozole, qué rico, mira, qué rico. Que no sé qué. Se escuchaba los gritos de todos ahí, súper felices, y yo bien papá ahí en el autobús. Hice buenos amigos, el de al lado. Le digo, oye, amigo, ¿cómo cuánto falta para llegar a Oaxaca? No, pues como unas 6 horas. Ah, bueno. No voy a dormir. Esperanzas, bebé. No. Pues yo, ¿para qué cuento? Yo nada más me la pasé echando tequila y oyendo bajo José. No, yo también me quedé en mi casa, fíjate. No salí. Me quedé en mi casa con los amigos. Ellos estaban bebiendo, yo estaba nomás escuchándolos. Ajá. No, porque ya no puedo beber, creo que me acabé muy rápido. Ya no procesa el alcohol, su cuerpo. Ya se estanca, entonces estuvo interesante. Bueno, yo creo que ya nomás lo agarramos como pretexto. Esa cuestión del 15 ya no es tanto de que, ¿no? Los ideales y esa cuestión, las tradiciones. Ya no se toman en cuenta, ya no es puro pretexto para irse a beber. A comer una nieve. Sí, eso fue mi caso realmente, que no había visto a mis amigos en mi otra uni. Y pues dijimos, vamos a pasar el 15 con ellos. Pues comimos, estuvimos bebiendo un poco, y por mi casa se hace una feria de la reina de las fiestas patrias. Y realmente antes sí me llamaba como la atención ir, estar con mis amigos, mi hermana y todos ellos. Pero esta vez no me dio mucho ánimo, puesto que me puse como a pensar más en eso, en que no tomamos en cuenta las tradiciones, la historia, la cultura, ¿no? Y realmente lo tomamos nada más como pretexto de diversión y nada más, ¿no? No, y es algo, o sea, yo he tenido la fortuna de ver un 15 de septiembre, pero así como se festeja. En Oaxaca tuve la oportunidad de pertenecer al desfile que va hacia el centro de Oaxaca, entra a Palacio Nacional, y era muy bonito, o sea, porque hay gente realmente que no se lo toma así de como pretexto para irse a divertirse, ¿no? Sino van, lo toman con orgullo, lo que es el himno nacional, lo cantan así. Allá en Oaxaca se acostumbra lo del América, que es una chava y dos acompañantes que cantan el himno nacional. Es todo un concurso antes, se somete a convocatoria, lo cantan y personas, o sea, van entrando a las escoltas de la escuela, y la escuela de tal, tal, tal, y a, todo el mundo aplaude, que son los mismos papás los que nos van a ver, ¿verdad? Es algo muy bonito, o sea, sí, y me tocó ver también, bueno, porque vi las noticias ahí en Oaxaca, me tocó ver gente que fue de otros estados, sobre todo del norte, a ver cómo se pasaba un 15 de septiembre un poquito más al sur, ¿no? Yo supongo que por los problemas que hay por allá, no sé, temor eso a que haya algún atentado, porque gente se aprovecha de eso, ¿no? De que hay gente disfrutando, no sé, y yo creo que con más calma se fueron a otro estado, ¿no? Y experiencias de chavas, de chavos, de familias que fueron a festejar y que se la pasaron muy bien, ¿no? En otros estados vivieron de otra forma, otro contexto, y qué chido, ¿no? No, qué chido, pero también ahorita lo que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, lo que pasó hace, no recuerdo si 2 o 3 años, muchos tenían temor de eso. Acá en Puebla se vivió muy bien, creo yo, hubo un buen ambiente, un montón de seguridad, porque para pasar por acá estuvo horrible. Bueno, yo que me fui de aquí, pues fuimos, ¿no? Porque siempre fuimos el 15 que veníamos por acá, para ya había gente, ya, ¿no? Ya se veían las patrullas, se veía los policías por todos lados. Pero pues eso que es parte de... Pero aún así, mucha gente festejó, mucha gente estuvo contenta, mucha gente estaba festejando. Hay que poner esto en énfasis, el inicio de la independencia, porque bueno, la consumación pues, se tendría que festejar en otra fecha, pero es importante que tengamos, ¿no?, esta identidad de que alguna vez hemos y logramos hacer algo, que fue independizarnos, que las minorías pueden tener, como hemos platicado en clases aquí, haciendo referencia a varios, entre ellos ahorita Luis, porque lo estoy viendo, de que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y creo que tenemos que tener en cuenta de que la historia es para eso. Muchos la critican, muchos se van con las cuestiones personales, que qué pasó con Hidalgo, que con la José Ortiz de Domínguez, bueno, pero se van más por otros ámbitos que tomar la esencia de estas fechas, o que, ¿cómo ven? Pues, de hecho, sí se puede ver reflejado esa cuestión, ¿no?, de que ya no se toma en cuenta, como yo te decía, los ideales, ¿no? Ya se perdieron totalmente. Realmente el 15 tendría que festejar de otra manera, ¿no? Bueno, yo que soy más idealista, sí, bastante, de hecho, se tendría que festejar de otra manera, ¿no? O sea, tendríamos que ser un país que hemos sufrido cuestiones bastante, y lo que estamos sufriendo en estos momentos, que es una cuestión de violencia totalmente. Tendríamos que independizarnos de esa violencia, ¿no? Quitar esa cuestión de la subyugación hacia el pueblo que se tiene. Entonces, en esta cuestión sí, yo creo que si la identidad se está perdiendo con respecto a lo que es el 15, no entiendo tanto esta cuestión de nos independizamos, pero seguimos siendo esclavos, ¿no? Entonces, hicimos una revolución que realmente fue una revolución para la burguesía. Entonces, realmente sí se necesita esta cuestión de cambiar estructuras cognitivas y hacer cambios. Pero obviamente se va haciendo poco a poco. Es un proceso. Es un proceso. Claro, bueno, yo al igual que todos ustedes, bueno, ¿quieren que cuente mi experiencia? No, ¿verdad? Sí. No, ya todos. Como de Alcohólicos Anónimos. Pero aquí Hola, soy Vero. Y soy Héctor. Pues sí, soy Vero. Y en este grupo de encuentro donde estamos vertiendo todas nuestras experiencias, pues bueno, déjenme contarles que yo hice algo poco usual. Generalmente los 15 no los celebro. Yo tengo, como Luisa hace un momento que comentaba, qué es lo que celebramos, ¿no? Qué es lo que festejamos. Y para poder festejar o para poder celebrar hay que sentirse antes orgulloso de algo. Y entonces yo ando buscando el orgullo y no lo encuentro, chicos. Tengo orgullo tanto como para decir qué es orgullo, ¿no? Entonces es una pregunta que cada 15 generalmente me cuestiono. Ahora, ¿qué es lo que hice? Hice algo poco usual, porque generalmente, como no celebro, no festejo los 15 de septiembre, lo que hice fue, lo que generalmente hago es estar con mi familia. No somos una familia así de beber demasiado, entonces todo está tranquilo, no se come nieves, pero aunque yo con la influencia de distintos grupos, así como los alumnos, he aprendido a degustar las nieves, pues esta vez sí hice algo diferente. Este 15 yo dividí entre mi familia y mi gente, mis niños, yo les digo mis niños, porque son mis alumnos, a los que quiero mucho. Hay gente a la que admiro demasiado por la forma en cómo piensa, la forma en cómo critica. Y entonces, ¿qué es lo que me hice? Pues me arreglé. ¿Y qué es lo que hice? Me fui a divertir con mis alumnos, así como lo escuchan. Sí. Pero algo interesante, yo trabajo aquí en la BUAP, pero también trabajo en la Libre de Psicología. Entonces, junté a gente de la Libre y gente de la UAP, entonces nos fuimos a un cantabar, nos fuimos ahí por ahí un karaoke, estuvimos cantando, después la intención era irnos a bailar, ya no llegamos a bailar porque antes ya se habían comido demasiadas nieves. Pero esto, chicos, me hace pensar en que celebré de una manera distinta y me quedé pensando qué era lo que celebraban. Entonces, a mí me gustaría mencionar esto y preguntarles tal vez a ustedes qué es lo que celebramos, ¿no? Ustedes como jóvenes, como más jóvenes, ¿qué es lo que celebran o qué es lo que podemos festejar? ¿Cuál es el motivo de orgullo? A mí me gustaría conocer cuál es su percepción. ¿Por qué escuchar Psicodiálogos Radio? Porque es un espacio que se ha abierto para ti, compañero y maestra de la Facultad de Psicología. Este espacio es hecho para intentar unir a todas y a todos los que convivimos en la Facultad de Psicología. Entonces, ¿es solo para psicólogos? No, es un punto de encuentro entre nosotros y la sociedad. Aquella sociedad que navega en Internet y que cada vez es más. Sí, porque es un podcast de audio en línea. Entra ya a www.psicodialogos.blogspot.com y participa. Tienes mucho que aportar. Psicodiálogos Radio. Entonces, a mí me gustaría mencionar esto y preguntarles tal vez a ustedes qué es lo que celebramos, ¿no? Ustedes como jóvenes, como más jóvenes, ¿qué es lo que celebran o qué es lo que podemos festejar? ¿Cuál es el motivo de orgullo? A mí me gustaría conocer cuál es su percepción acerca de esto. ¡Qué pregunta tan fuerte! No, porque en realidad, conforme van pasando los años, como lo que mencionaba, se va distorsionando un poquito la razón, los motivos por los cuales fueron iniciados los hechos, por qué fue iniciado el cambio. Quizás ahora, por lo mismo, ¿no?, nos han puesto una especie de imagen que qué es lo que tenemos que hacer, festejar, se ha hecho ya un protocolo de que llega el que está en el puesto más importante, dependiendo, ¿no?, de la localidad, región o en este caso a nivel estado, país, de dar el grito. Pero muchos, en mi caso, yo también tengo muchas dudas un poquito sobre eso, ¿no?, sobre todo cuando me han platicado la historia de México, y me la han platicado mucho. Ahorita que mencionabas lo de la revolución, te iba a decir, una revolución que aún no termina, que inició, y que para muchos sigue como que todavía en proceso. Es muy complicado decir exactamente de qué estamos orgullosos. Muchos dirán, quizás de nuestros, símbolos, ¿no? Quizás de lo que se ha construido. Pero siendo críticos, también hay muchas cosas que ya fueron construidas, pero que en lugar de que nos hayan, como ahorita mencionaba Luis, hecho libres, creo que no nos hicimos el harakiri, no sé cómo se dice, no sé. O sea, fue algo en contra un poquito, que a veces uno no entiende y que Bueno, en mi caso, yo la verdad, te soy sincero, comparto contigo un poco, no sé realmente de qué ser orgulloso. Soy orgulloso de ser mexicano, pero porque así me lo enseñaron. Pero de así realmente, de fondo, de, pues como dicen, no tendría que vivirla para decir, ¿sabes qué? Es por esto y esto y esto. La verdad, no sé. Exacto, comparto la idea con Robert, porque realmente buscar como la idea de que estás orgulloso a esos tiempos es un poco difícil, ¿no? Puesto que no hemos tenido esas experiencias, esas vivencias como país, estamos orgullosos de México por tal cosa. Sin embargo, hay personas, y me incluyo, que a veces nos avergonzamos de decir, ¿por qué vivimos en este país? ¿Por qué tenemos estas injusticias cuando realmente se supone que estábamos celebrando una independencia, ¿no? ¿Por qué vemos tanta gente muy marginada, discriminada y todo? Entonces, ¿ahí dónde se ve la independencia, la libertad? Y eso me recordó apenas de unos chicos que practican lo que es arte en la calle y los reprimen a que se expresen. Entonces, ¿dónde está su libertad, no? Entonces, es lo que me deja en duda la pregunta de Vero, porque sí, realmente no sabemos qué celebramos, o al menos yo no sé qué celebro. Como que quedamos muy reflexivos. Sí, muy buena pregunta. Me moviste todo lo que tenía, ¿no? Realmente. Pero creo que sí, se distorsionó demasiado. Ahorita celebrar el 15 de septiembre es decir como, okay, celebrar mi identidad como mexicano, el ser mexicano, ¿no? Y de alguna manera se reflejan cierta cultura, ciertas costumbres, tradiciones. Pero si te pones a reflexionar un poquito más a fondo, dices, okay, estoy orgulloso de mi país, estoy orgulloso de donde vivo, pero aún así, ves las situaciones en las que está tu país, ves las situaciones que tú estás pasando, y ¿en dónde está ese orgullo, no? O sea, porque si realmente te sintieras a gusto con, bueno, quisieras ir más allá para sentirte a gusto en tu país, harías cosas para arreglar las cosas que lo están afectando, ¿no? Desde ese punto. Sí, de hecho, bueno, entiendo esta cuestión y me comparto con Celes en esta situación de que hay tradiciones, ¿no? Porque es una cuestión cultural, es una cuestión de que nosotros, obviamente, si nos vamos más para allá de la historia, obviamente los españoles nos dejan tradiciones y nosotras las hacemos nuestras desde el momento de que variamos todo eso, ¿no? Son realmente nuestras. Las tradiciones son bonitas, o sea, realmente comer el 15, pozole, chalupas, las garnachas y todo eso, está bien, convivirlo con tu familia y todo ello está bastante bien. Yo creo que también hay que resaltar esa cuestión de que si hubo un grupo de personas que decidieron agarrar y decir hasta aquí, ¿no? Uh-huh. Para donde se fuera, si sí, lo bueno, o para donde fueran los beneficios, bueno, ahí ya no nos corresponde. Exactamente. Estaba en sus manos, porque fue mucho, mucho tiempo después en el que se resolvió todo esto. Exactamente. Entonces, en ese caso, darnos cuenta que sí somos un país que si nos juntamos con un objetivo común se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, porque hay muchas marchas y que se juntan y van las caravanas, como esta, la del poeta, no me acuerdo bien ahorita, Sicilia. Sí, pero en ocasiones la gente ya no confía tanto en eso porque piensan que hay un trasfondo político, ¿no? Desgraciadamente, y así lo es, pero Sicilia hace una cuestión de que no a la violencia porque le pasa en su contexto algo significante para él. Matan a su hijo, ¿no? Entonces, por eso es alza. Entonces yo me preguntaba, todos lo alaban, dice qué bueno que hizo. ¿Por qué no lo hizo antes, no? O sea, ¿por qué no tenemos esa cultura de la prevención? Entonces, esa cuestión, si ya estamos viendo lo malo que nos está pasando, sería una cuestión que el pueblo tomara cartas en el asunto por esta cuestión común. Es lo que yo rescato más del 15, como que esta cuestión de que si hubo personas, hubo gente que se estaba dando cuenta. El problema es que en este momento los que tienen el poder como en la cúpula son personas que no quieren el cambio, ¿no? Y en ese tiempo eran personas que lo tal vez no los dejaban salir en cuestiones económicas, que tenían el varo, e hicieron el movimiento. Sí. Ahorita realmente, yo creo que es como que la crítica más hacia el marxismo, que tiene que ver con esa relación, porque Marx hablaba de esta cuestión de que el proletariado debe ser una persona consciente, ¿no? Podemos transformarlo ahora. El pueblo debe ser una como una mente consciente de personas que hacen cosas y eso, pero realmente el pueblo está preocupado más porque no me vayan a matar, no me vayan a asaltar, no me vayan, tengo que llevar de comer. Está más preocupado por esas cuestiones de que pensar qué puedo hacer para cambiar las cosas, ¿no? Sí es un conformismo, pero obligado, yo creo. Sí nos reprimen bastante. Yo digo que también es de lo que nos han enseñado. O sea, todo lo que hacemos ahorita es parte de la misma enseñanza social, y de ahí se viene todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te vas quizás a un pueblito, por ejemplo, y digo porque tengo familia que es... Te das cuenta de el tipo de pensamiento que hay, cómo se ve alguien que está más o menos, digamos, estudiando, porque también en la ciudad también se ven diferentes mosaicos de pensares o tipos de pensamiento. Pero allá es un poco más muy conservador. Mucho, mucho. Y dices, no, lo van a resolver. No, es que las cosas son así. Hablando del Estado, hablando quizás hasta de otro tipo de instituciones. Todo es de que se va a lograr, se va a hacer. Dejemos que el tiempo haga su trabajo. No sé, cosas así. Y acá intentamos dar el cambio, pero somos poquitos. Como dices, las minorías son importantes. Pues hay que intentar ver, cambiar, hacerles cambiar a los que están allá afuera el tipo de pensamiento para poder lograr un poco más de lo que ahorita mencionabas. Sí, pero ves que habíamos comentado en clase institucional, no me tocó en tu clase, con la profesora, que efectivamente nosotros como estudiantes, si con teorías todo... La responsabilidad la tiene el pueblo para hacer cambios. Hablamos de una responsabilidad mucho mayor de los estudiantes para generar esos cambios. O sea, realmente nosotros tenemos las herramientas, ¿no? Nosotros nos estamos preparando. ¿Qué hacemos con ese conocimiento? ¿Servir al Estado? ¿De qué manera, no? O servir a una comuna, a nuestro país, como decía Celes, y me gustaba lo que estaba diciendo. O sea, sí nos sentimos identificados, pero no hacemos nada. Es que es eso, ¿no? Lo que nos ha pasado mucho, ¿no? Lo pensamos, lo tenemos idealizado, pero nos falta llevarlo a cabo, actuarlo. Conste que es una plática, tampoco estamos aquí haciendo... tomando precauciones, porque hay que recordar lo que apenas pasó en Veracruz, ¿no? Y que apenas, bueno... Esto es una opinión, una plática, la responsabilidad, como dicen, lo tenemos a decirlo, pero creo que es bueno poner esa semillita de decir de que cada quien puede generar un cambio en donde esté, y no cerrarnos al... Esperemos a ver qué pasa. Porque si estamos así, entonces vamos a continuar viendo problemas de, como ahorita, de delincuencia, de desempleo, cosas que nos están haciendo daño como país, y que aunque festejamos un solo día, deberíamos de festejarlo por lo que hacemos todos los días, generando cambios reales, concretos. Recuerdo a José Luis en su entrevista, que valga la pena decir, estoy orgulloso de ser mexicano. Nos tendrían que hacer como una auditoría, ¿no? ¿Qué llegar al 15 y decir, a ver, ¿qué hicimos como país, no? Así, hay fiesta. Así, si no, ¿saben qué, chavos? Al próximo año, échale ganas, échale para el próximo año hay fiesta. Es una reflexión de fin de año. No, pero sí, es que suena a broma, pero... sería algo muy drástico, pero creo que... Sería el inicio del cambio, ¿no? Como ya lo mencionaron. A mí, bueno, esto los escucho y realmente me da mucho gusto ver cómo piensan. Y sobre esto giran muchas ideas, muchas cosas que hay en torno a lo que se celebra y en cuanto al orgullo. Finalmente, yo después de estar reflexionando dónde está el orgullo, sí lo encontré, chavos, ¿eh? Decir. sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar, como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogosblog@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, su revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Finalmente, yo después de estar reflexionando dónde está el orgullo, sí lo encontré, chavos, sí encontré el orgullo, y eso me llena, por lo menos me calma un poquito la ansiedad en cuanto a la insatisfacción que tenemos, porque para que tú des el grito de decir, a ver, viva México, o sea, ¿cuántas ganas tienes de decir realmente viva México, no? Sí. Viva México, viva yo, viva el que se levanta temprano a trabajar, viva el que realmente hace las cosas, viva el que estudia, viva el que tiene ganas de hacer o de generar cambios. Entonces yo creo que ese viva tendría que desglosarse de alguna manera. ¿Saben? Yo estuve checando algunos diarios que giraban en torno a esta fecha y en cuanto a lo que se celebraba. Algunos de ellos mencionaban la parte crítica, pero a mí sí me gustaría contextualizar. Y saben que alguno de ustedes hace un momento mencionaba esta apatía, y que muchas veces yo les hablo de la desesperanza aprendida, ¿no? Esto que nosotros hemos aprendido, pero me gustaría rescatar algo que es precisamente unas cifras que hace una semana dio el doctor José Narro, el rector de la UNAM, que precisamente nos decía... La juventud, estamos hablando de los jóvenes, porque yo estoy hablando con jóvenes, y entonces, los jóvenes, situámonos en un punto central. Desde hace 30 años, estamos viviendo en una crisis económica. Los chicos nacieron conociendo y viviendo y experienciando toda esta crisis económica día a día. Ellos no presenciaron un cambio en cuanto a bonanza económica, si es que así podríamos llamarle que la hubo. Pero bueno, finalmente ellos crecieron con estas limitaciones, viven y dicen, estamos viendo lo mismo. Entonces, hago referencia a lo que tú decías, es aprendido, claro que es aprendido, es cultural, es lo que conocemos, no hemos visto otra cosa. Si nosotros esto lo llevamos a lo que decía Celeste, en cuanto es que la gente tenía miedo de ir, y yo incluso me decían mis amigos, mis alumnos, ¿qué va a hacer, profesora? Y yo les decía, pues a resguardarme en mi casa y a no estar en ningún lugar masivo, ¿no? Sí. Porque realmente estamos pensando en la seguridad, y por ello es que hubo mucha seguridad en cuanto a que se resguardara esto. Déjenme comentarles que precisamente esta crisis ha hecho que el doctor enunciara una serie de datos, entre ellos los tantos millones de desempleados jóvenes, estoy hablando de jóvenes, los tantos millones de desempleados jóvenes que hay en América Latina, de entre ellos 8 millones de jóvenes desempleados en México. De estos, ¿cuáles? 3 de 10 de cada joven, 3 de 10 jóvenes ingresan a la educación. Los otros 7, ¿qué es lo que hacen? Pues se ponen a trabajar, si es que trabajan, y si no, comienzan a delinquir. Y de los que comienzan a trabajar, también tenemos datos sobre que 7 de cada 10 empleos son informales, o sea, 3 solamente están dentro de la economía formal. Los otros 7 comienzan pues a ver en qué me empleo. Pero claro, las cifras que da nuestro gobierno es de hay un alto índice de empleos porque está contemplando tanto el empleo formal como el empleo informal. Lo que hablaba este, no sé ni cómo llamarlo, el señor, bueno, este funcionario del trabajo, que aclara, ¿no? Pero eso no lo dice al público, el público es un discurso diferente, pero en Cámara de Senadores y de Diputados... Sí dice las cosas como son. Si alguien ve el programa del Congreso, se daría muchas cuentas de que cómo habla el tipo. Agarra el tipo y dice, sí, efectivamente no ha aumentado el empleo en México. Ha aumentado el nivel de desocupación, porque formamos empleos informales. 2-3 meses, los despedimos y contratamos. Entonces, sí generamos empleo. O sea, se contradice, ¿no? Exactamente, es el punto. Y bueno, y Cordero es, no sé en qué mundo vive, ¿no? Porque dice que se volvió famoso. No. Y bueno. Bueno, entonces también me gustaría comentar que, bueno, ¿qué es y por qué planteé este contexto retomando y citando al doctor José Narro? Porque precisamente estamos en 30 años de crisis, donde hay un alto desempleo, donde los jóvenes entonces dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y entonces dicen, no hay posibilidad de cambio. ¿Qué es lo que hemos hecho con estos jóvenes? Pues simplemente los hemos excluido, pero creo que nuestras autoridades no son conscientes de esta exclusión, que no les damos espacios, como lo mencionaba hace un momento Ivette, en cuanto a que unos jóvenes se quieren expresar en la vía libre y no pueden hacerlo. Es simplemente que no les estamos dando un espacio ni para la expresión, no les estamos dando un espacio para el campo laboral, no les estamos dando un espacio para que se desarrollen. Hoy la gente no ve qué deseo, qué quiero, en qué me voy a enfocar, en qué me voy a desarrollar como experiencia profesional, porque estoy viendo qué es lo que necesita la sociedad. No pienso en qué me gusta hacer y para qué soy bueno, sino qué es lo que necesita y entonces lo hago. Yo me adapto a la situación, ya no es yo y lo que puedo hacer. Entonces, hoy vemos esto, también crecieron con violencia familiar, crecieron con todas estas cuestiones que son un tanto, pues, que limitan, ¿no?, la capacidad de cualquiera. Entonces yo creo que, no, a mí me gusta retomar el tema de los jóvenes, trabajo con jóvenes, y finalmente encontré un motivo para decir, sí, me siento orgullosa de ser mexicana. Creo que me gusta mi trabajo, me gusta con quién trabajo, me siento sumamente afortunada de tener un trabajo y sobre todo me siento afortunada de hacer lo que me gusta. Pero también me gustaría agregar que estoy viendo que hay otro motivo para el cual sentirse orgulloso. Este grupo de jóvenes al que estoy viendo y del cual están trabajando, que tienen muchas iniciativas, que tienen muchos proyectos, ese es el tipo de jóvenes que se necesita, y no solamente que con los medios ellos ven cómo los adaptan, pero finalmente sacan un trabajo y ahí se ve el entusiasmo, se ve el interés, y sobre todo que, chicos, los mexicanos sí piensan, hay cerebros. Uno de mis temas centrales y que pienso trabajar y se los comparto, espero que sea mi proyecto de doctorado, es la fuga de cerebros, que es mejor conocida como la migración profesional transnacional. Me interesa este tema porque ¿por qué los jóvenes se van, no? Entonces, dentro de mi muestra estaría el preguntarles a nuestras autoridades, ¿hay una migración? Para empezar, ¿existe una migración? Porque ellos me pueden decir, no, no existe, estamos aquí, estamos dando educación. Pero la otra es, si existe, porque la veo y la hay, ¿cuáles son también las expectativas? Saber qué es lo que piensan estos jóvenes que migran y saber por qué se van. Porque quieren nuevas experiencias, también porque no encuentran las condiciones aquí. Ese es un tema que a mí últimamente me hace mucho ruido y que espero algún día poder detallar. Y ahorita que mencionas de la fuga, tanto de cerebros, pero también como de mano de obra, porque muchos, quienes no encuentran la oportunidad de trabajar aquí y se van a Estados Unidos, muchos en Europa, tuve la oportunidad de, mientras investigaba para saber cómo se conectaba esta cosa con la computadora, ¿a dónde iban los mexicanos? El Politécnico Nacional tuvo una serie de programas que decía mexicano, ¿cómo se llamaba? No recuerdo bien el nombre, pero era una serie donde iban a buscar a mexicanos que tenían un negocio o trabajaban o estudiaban o eran artistas que estaban, recuerdo, en países como Alemania, en Francia estuvieron muchas veces. No recuerdo bien el nombre, les voy a poner el dato, o si encuentro los videos, los links para compartirlos. Y te das cuenta del orgullo, ya estando fuera de nuestras fronteras, que tienen de nuestro país. Pero también a veces mencionaban que por qué la necesidad de salir para como despertar, ¿no? Para como decir, ahora voy a aportar, cuando lo podríamos hacer desde acá adentro, ¿no? Algunos mencionan, bueno, es que la misma sociedad quizás te va como que encauzando a lo que debe de ser, lo que ahorita mencionabas, ¿no? Estar en razón a la sociedad y no en mis capacidades para generar un cambio, o más o menos me entendí así, no sé si estoy equivocado. ¿Por qué entonces salir allá afuera para ser reconocido? Pues algo habrá, ¿no? Algo habrá allí de decir, no, pues el extranjero parece ser la llave, el extranjero parece ser esto. Creo que, bueno, aprovechando, tenemos que cambiar un poquito también esto, es decir, se puede desde acá adentro, se puede romper esto que no sé, que hasta, bueno, ahorita si lo, no sé, me pone un poco lento porque me frustra, soy sincero, de que no pueda cambiarse el pensamiento, decir, voy a generar un cambio chiquito, pero que espero que a largo plazo, como lo que ahorita comentábamos de 15, porque no fueron ellos los que terminaron la lucha, fue casi 100 años después, pero generar algo hoy que haga el cambio mañana. Sí, bueno, el punto de aquí, de no poder hacer cosas, como lo estabas comentando, Robert, es el hecho de que aquí, y lo vemos en la materia de institucional, tú no usas a las instituciones. Las instituciones te usan a ti. Entonces, sí, desde ahí, como que si hay que cambiar la estructura completamente, la estructura cognitiva. Y, pero, la profa hablaba de esta cuestión de sí podernos hacer conscientes de que se pueden hacer cosas, ¿no? O sea, realmente, sí. Sí se puede. Yo soy muy fatalista, pero sí encuentro muy o mucho. Pequeños. Mucho. Sí, sí encuentro, como dices, Celes, pequeños destellos de gente que está animada a hacer las cosas. Algo que sí también no me agrada mucho en clase, y la chica que decía, es que sí tenemos los impulsos de hacer cosas, bla, bla, bla, bla, ¿no? Y era así como que un debate que me aventaba a mí como diciéndome, ¿tú qué haces, no? Y ahí fue cuando yo agarré y le dije, si tienes las ganas de hacer cosas, pues dilo y te apoyamos. O sea, hay personas que quieren hacer muchas más cosas de las que ya estamos haciendo. Y es eso, o sea, yo comentaba en el Face que me parece una herramienta como red de información bastante adecuada. Comentaba que está bien, órale, les falta el impulso, si lo tienen, las motivaciones, adelante, ¿por qué no se juntan con gente que ya tiene proyectos y sacamos otro proyecto, no? ¿Y qué haces con el conocimiento? Yo digo, esa es mi pregunta que aventé al aire, así de que, ¿tú qué haces con tu conocimiento? O que se aventuren también, ¿no? Como, bueno, es que se escuchará un poco presuncioso, pero nosotros nos aventuramos y a ver qué pasó. Hasta ahorita, pues, no sé si la llevamos o no, pero está construyéndose esto. Que se avienten, ese es el detalle, arriesgarse. Arriesgarse, pero con conciencia. Y con... Ajá, esa... Sí, claro, o sea, no agarras y te arriesgas nada más, porque sí, como el borras, ¿no? ¿Ya supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy bueno escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues tengo grabado algo en video, pero parece solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que en Psicodiálogos también puedes hacerlo? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darla a conocer, claro, que tenga un fundamento u objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que tu trabajo sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube o en Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandarles un correo a psicodialogosbob@gmail.com. Así, te podrás poner de acuerdo con ellos para que tu investigación sea publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. ¿Y qué haces con el conocimiento? Yo digo, esa es mi pregunta que aventé al aire, así de que, ¿tú qué haces con tu conocimiento? O que se aventuren también, ¿no? Como, bueno, es que se escuchará un poco presuncioso, pero nosotros nos aventuramos y a ver qué pasó. Hasta ahorita, pues, no sé si la llevamos o no, pero está construyéndose esto. Que se avienten, ese es el detalle, arriesgarse. Arriesgarse, pero con conciencia. Y con... Ajá, esa... Sí, claro, o sea, no agarras y... Te arriesgas nada más, porque sí, como el borras, ¿no? ¿Qué vas a comentar, Celia? Bueno, es que con respecto a esto, hay chavos que nos comentan que nosotros empezamos a armar este grupo, no sé, nosotros solos empezamos a armarlo, ¿no? Hay que aclarar este punto, no fue, bueno, sí fue solos, pero maestros nos tendieron la mano, empezamos a subir y ahora nos dicen que ¿por qué no se invita a más personas? He escuchado comentarios así y yo digo, es que sí se invita. Todos los programas que llevamos hasta ahorita es de que quien se quiera unir a este proyecto, que se una. Y ahí es como que se ve un poco la apatía. Hemos tenido respuestas excelentes de compañeros que nos felicitan y nos dicen, no, qué chido sí, que nos estemos aventurando con esto. Sí. Pero también aclarar, ¿no? O sea, todos podemos aventarnos en pequeños proyectos. Como dice Luis, si ya existen proyectos, ¿por qué no te unes un proyecto? Si a lo mejor no tienes la iniciativa, tú surgir solo, únete y vamos siendo más, esos pequeños grupitos se van convirtiendo en grandes grupos que vamos generando pequeños cambios, que como dice Robert, se pueden convertir en grandes cambios. Entonces, la invitación está abierta, públicamente se les dice, chavos que se quieran unir a este proyecto, ya sea revista o radio, los estamos esperando. O también. Cine. O cine. O fotografía, o video. Por ejemplo, el blog fue creado para ello. Hay una diversidad de medios que podemos utilizar. Está el texto, es la revista, también está el blog, está los videos, está la imagen, que es la fotografía, tenemos el audio. Como yo les he comentado entre pasillos a varios, si ustedes tienen un proyecto de un programa, por ejemplo, como el que estamos haciendo ahorita, entre más sean, podemos ir ampliando esto y generar hasta inclusive una programación mucho más extensa de diferentes temas, de diferentes, no sé, claro, que sea referente a psicología, que psicología pues es completamente de todo, hablando de social, hablando de salud, hablando de educación. Entonces hay que aprovechar esta carrera, y lo digo porque, como le comentaba a una amiga, quizás yo soy alguien que estudió computación un rato, me gusta esto, que también, por ejemplo, ahorita de lo de esto de podcast, un comunicólogo frustrado, pero ¿por qué escogí psicología? Y en el programa anterior, o sea, el segundo, decían, no, yo sí sabía que quería estudiar, que no me acuerdo quién dijo, creo que es Celeste. No, me encanta psicología porque te da tanto de dónde sacar, de dónde tomar, de dónde estudiar al ser humano que somos nosotros, que de veras, estas son herramientas, pero realmente el conocimiento, lo que vayamos leyendo, lo que vayamos construyendo es lo que vale la pena, y es creo lo que la psicología nos da, y hay que aprovecharlo. Por eso, de nueva cuenta, como Celeste nos dice, los invitamos a que se unan, a que creen proyectos, a que nos movamos para que realmente generemos cambios. Exacto, eso iba a compartir una experiencia que yo no estaba desde el principio en la revista, ni en el podcast, ni nada, sino Celes me invitó y realmente lo llegué a dudar porque dije, a lo mejor no tengo la capacidad para estar con ellos, para competir con ellos o algo así. Sin embargo, como dice Luis, ¿cómo explotas tu conocimiento? Y es ahí donde me di cuenta, dije, a lo mejor y lo mío no es mucho, pero puedo aportar y puedo hacer un cambio tanto en mis materias, en mi vida, en mi persona, uniendo más a este grupo, ¿no? Y he escuchado a veces que nos dicen, no, es que realmente lo hacen por ustedes por conveniencia, porque van a conseguir algo monetario o prestigio, y realmente me da mucha risa porque no conseguimos ni dinero, ni prestigio, ni nada, simplemente creo que lo único que conseguimos es conocimiento, ¿no? Y la satisfacción. Y la satisfacción, ¿no? de tener un proyecto, lograrlo, consumirlo, o sea, y enriquecerlo, más que nada. Y yo, si nos ven, estamos más jodidos que otra cosa. No, de verdad. Sí, realmente. Si realmente hubiera en nuestra cabina, en nuestra gracia. Le vamos a subir una foto de cómo es nuestra gran cabina de radio. En serio. Nuestro micrófono, que es valiosísimo, realmente. Es compartido. Es una comuna. Sí, sí me da risa esas cuestiones que comentan. Y realmente también entiendo mucha gente que no se une porque ellos dicen, es que yo tengo mis propias ideas, mis propios proyectos. Está bien, adelante. Pero cuando empezábamos la revista, el grupo de Saigats también empezó así como que, putz, a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Ya cuando empezó la revista, al menos ya teníamos el Leo, Juan, yo, ya teníamos más o menos la visión de cómo empezar a formar algo, ¿no? Entonces fue un poco, los procesos fueron un poco más rápidos, ya sabíamos con quién dirigirnos, todo eso. Entonces igualmente si viene alguien y quiere checar cómo se hacen las cosas, adelante, le podemos decir, ¿sabes qué? Haz así, haz asado. Las cuestiones administrativas que en ocasiones no se conocen, de que tienes que ir con el contador, que tienes que ir con el director, todo ese tipo de cosas. Muchos chavos no lo sabíamos, ahora ya la sabemos, ya sabemos movernos. Entonces, si quieres unirte, adelante. Y si una vez ya unido a la revista, al radio o al cine, te surge un proyecto, puedes partir de ahí. Realmente es una oportunidad para que tú te enriquezcas, ¿no? O sea, ya estuviste un rato ahí, ya sabes cómo hacerle, te sales del grupo, formas un grupo, pero ya tienes esa experiencia. O sea, no es necesario que te ates a nosotros, porque eso tampoco queremos, ¿no? Entonces es esa cuestión de que somos un medio nada más para, véanlo así, medio para que ustedes crezcan, o para que ustedes opinen, o para que se liberen, o para que ya dejen las pinches represiones. ¡Ocúpenos! Ocúpenos y ocúpense, ¿no? No, y has tocado, creo que el concepto más importante, experiencia. ¿Por qué? Porque te cambia mucho. Bueno, en lo personal puedo decir, yo no soy muy estudiado, yo nada más hablo de la experiencia que me han contado, que gracias a Dios me han tenido la oportunidad, y no sé por qué digo Dios, pero mucha gente me ha platicado muchas cosas, y es lo que luego comento en clase, esas experiencias, quizás ya no las haya vivido todas, pero no sé, quienes me conocen, a veces la teoría sí, la leí, pero más me paso dando anécdotas, bueno, los que más o menos me conocen, que hablando precisamente de algún concepto en específico. Pero es eso, es la experiencia la que te dice, ¿sabes qué? Que te puede generar cambios. O sea, entonces creo que en este bueno, en este grupo, y que, pues hay que ver, hay que arriesgarse, únanse, ojalá está la invitación abierta. Ya no sé ni qué decir. Bueno, algo para concluir nuestro tema del día de hoy. Híjole, chavos, pues la verdad es, simplemente me gustaría agregar que, bueno, finalmente los mexicanos no son solamente nuestras autoridades, los mexicanos, ellos no son los responsables solamente del cambio, los responsables somos cada uno de nosotros, y yo siempre manejo que desde nuestra trinchera, no importa si no eres psicólogo social, si eres psicólogo laboral, clínico, educativo, finalmente eres social por naturaleza y debes ser crítico por naturaleza. Entonces pongan en marcha su cerebrito y pongan a trabajar esa ardillita que tienen ahí. Sí. Y entonces pues solamente seguir trabajando y sacando un beneficio, porque también tenemos esta idea de que sí, el trabajo me dignifica, pues sí, pero tengo que adquirir una retribución, ¿no? También es mi trabajo y por algo lo estoy haciendo. Y sentirse orgullosos, no solamente quedarnos con esa satisfacción, sino estoy creciendo, sí, saber que soy un chavo activo, que tiene iniciativa, que nos juntamos, y los que se juntan son gente que está trabajando y están organizados, y ustedes son el ejemplo. Y pues yo simplemente simplemente decirles que estoy muy agradecida por la invitación, que me la pasé muy bien, y que generalmente lo que a mí me gusta más es escuchar y escucharlos a ustedes. Gracias, Dorito. Muchas gracias a ti también, por venir, bueno, atender nuestra invitación, estar aquí con nosotros, escucharnos, platicar un rato, y pues con la noticia para todos, ¿no? Que Vero se une al equipo que va a trabajar con Psicodiálogos en la revista. Esperamos próximamente tenerte nuevamente aquí en los micrófonos. Y pues, chavos, ahí está la invitación. También para los maestros. Ajá, para los maestros que se quieran unir a este proyecto. También la maestra Leti Quiroz se acaba de unir también a la revista Psicodiálogos. Y pues seguimos avanzando. De verdad que da orgullo, y quizás te digo, de que cada vez se van uniendo más. Ojalá que este proyecto haga eso, como lo que fue en su inicio, el intentar unir tanto alumnos como maestros en una idea que es cambiar un poquito el concepto que se tiene del psicólogo allá afuera. Sí, y también romper tabús, ¿no? Porque muchos pueden decir, ay, ¿cómo esa relación de los alumnos, de los maestros, cómo es que no, por qué no nos podemos llevar bien, ¿no? O por qué hay esa gran barrera de maestro, es alumno. O sea, yo lo digo con toda libertad, con Vero más que una profesora, es una amiga para mí. Realmente hemos salido, se toma un café O sea, romper esos tabús, ¿no? Tomas un café con la profa, pero las pláticas están llenas de más conocimiento. O sea, realmente es un acercamiento más... más, no es íntimo, es más humano. O sea, es más humano la relación. No ves a la autoridad, ¿no? Y ya no tan metódico, ¿no? Ah, exactamente. O sea, yo platico con Aluni, con el profesor Aluni, y conmigo ya es así: ¿qué onda, Luis? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Y cómo van las cosas? O sea, ya no hay esa cuestión de que yo soy el maestro, soy mejor que tú. No, no, es esta cuestión de que sí se toman en serio su trabajo de decir: soy maestro porque terminé antes la universidad y tengo conocimientos que me hacen apto para fungir esta función de la enseñanza y que tú aprendas. Pero eso no quiere decir que no soy un ser humano, ¿no? Entonces esa cuestión, sí, dejar fuera los tabús de que, ay, es que los profesores se van con los alumnos y eso. Ni siquiera sabemos de qué nos sirve, ¿no? A mí me ha servido bastante platicar con Vero, me ha regalado libros, es una cuestión bastante más humana, es una relación, y hay que romper con eso, porque si rompemos con eso, obviamente con respeto, aprendemos más. Yo creo que es eso también, las experiencias de un profesor cuando te las explica de otra manera, es más nutriente, ¿no? Y pues bueno, eso ya es como que las empezamos a despedirnos. Sí, porque esa plática fue muy buena. Empezamos con el 15, terminamos con reflexiones, creo que también muy muy importantes e interesantes. Y esperamos, ¿no? Que nos escuchen, porque es bastante largo el programa. No, y así como Vero con su pregunta inicial nos removió todo, igualmente esta plática y la misma pregunta de Vero los remueve a ustedes y opinen, exacto. El blog, en donde quieran. En el Facebook, en donde quieran, pero hasta con nosotros mismos, ¿no? Sí. Es interesante. Y pues bueno, gracias Vero por venir, gracias por aceptar la invitación y bueno, no sé qué más tenemos que... No, pues gracias a ustedes, y si se trata de dar el grito, que viva México, que vivan los mexicanos y que viva Psicodiálogos. Bueno, pues nos vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Psicodiálogos. ¡Rayo! Sobre algún tema que como psicólogos podemos abordar, como temas del ser humano, temas de sexualidad, temas sociales u otro tema más. Compañero, maestro, colega, comunícate con nosotros y aporta tu conocimiento. Escríbenos a psicodialogosblog@gmail.com o búscanos en www.psicodialogos.blogspot.com. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica. Psicodiálogos Radio. Y ya regresamos para despedir este programa que la verdad estuvo buenísimo. Si te lo echaste todito, de verdad es porque te interesa este tema que fue... ¿Qué pasó con el 15? Que en lugar de hablar de las fechas patrias, comenzamos a hablar de muchas cosas, pero creo que muy importantes. Y bueno, yo quiero decir antes de despedirnos una frase referente a nuestro tema de la semana, a ver si algunos lo captan. Y los treintañeros, ¿cómo viven con sus familias? ¿Celebrarán la independencia? Ver, muchas gracias. ¿Cómo fue? A ver, ¿y los treintañeros? Que aún viven... Que aún viven con su familia... Ya le entendí. Se le dan la independencia. No, bien, Roberto. Guau, guau, guau. Bueno, ya, perdón. Ya. Y pues bueno, gracias por escucharnos. Esperemos que les haya servido la información. Que esta, les haya agradado, que les haya animado el programa. Y escucharnos, ¿no? Sí, sí, también. Y esperemos que... bueno, que les haya servido la plática con la profesora Vero. Y pues esperamos las críticas. En la parte de hablar de abajo del programa del blog, de donde están los botones de cómo usarlos, ahí viene una sección para que ustedes puedan introducir los comentarios. Necesitan tener cuenta de Google, o también pueden poner este su nombre nada más, pero ahí también ya dejé un pequeño tutorial para cómo poner un comentario, pero creo que sí es importante decirles que creen su cuenta en Gmail. Lo de hoy es Gmail, pero sí, para que puedan dejar sus comentarios, aunque lo pueden hacer de forma anónima, pero no es muy recomendable. Más vale que siempre demos la cara cuando demos nuestros comentarios, creo que es muy importante. Sí, hagan los comentarios, las críticas, que eso es lo que es como ustedes también participan y nosotros llevaremos a cabo las críticas. Bueno, eso es todo por mi parte. Así que, bueno, como le íbamos diciendo, nos despedimos, Celeste. Bueno, nos vemos, que tengan un fin de semana, disfrútenlo, en serio, disfrútenlo, porque al menos en mi caso se ve una semana terrible, horrible, espantosa. Así que, gocen de su fin de semana, nos vemos en el próximo programa, muchas gracias por escucharnos, nos vemos. Nos escuchamos. Bueno, nos escuchamos la otra semana. Luis, ya, pero otra vez despide de todos nosotros. Hasta luego, chavos, y esperemos que recibir varios trabajos en esta semana y la próxima. Suerte y pónganse a leer y salgan. Y Beth, nos despedimos. Compañeritos, gente que nos escucha de afuera, tengan un buen fin de semana, disfrútenlo como dicen mis compañeros, vívanlo bien chido y que la neta no tengan mucha tarea como Celeste y yo, porque si no, se van a quedar en sus casitas haciéndola. Pues yo casi también puedo decir que me voy a quedar en mi casita haciendo tarea, lamentablemente, pero escuchando Psicodiálogos Radio, que sería muy bueno, sería muy buena, haciendo la tarea y este programa que está buenísimo, créanme, o que quedó buenísimo. Y aparte, repítanlo, se pone el fin de semana, pero lo pueden escuchar todo el tiempo que quieran y compártanlo. Esta semana ahí pondré cómo hacerlo, para que lo descarguen y lo puedan compartir por su celular. Eso creo que sería muy bueno. Esa es una innovación que vamos a poner aquí en Psicodiálogos Radio. Soy Roberto, ya nos despedimos todos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Psicodiálogos Radio. ¿Ya supiste de la revista Psicodiálogos? Sí, pero la verdad es que no soy bueno escribiendo y quisiera investigar de otra manera. ¿Cómo de qué otra manera? Pues tengo grabado algo en video, pero parece solo están aceptando documentos escritos. ¿No sabías que en Psicodiálogos también puedes hacerlo? No, a ver, explícame cómo. Si hiciste alguna investigación en video y quieres darla a conocer, claro, que tenga un fundamento u objetivo relacionado con la psicología, ellos te pueden ayudar a que tu trabajo sea difundido a muchas más personas. Solo búscalos en YouTube o en Facebook como Psicodiálogos, o puedes mandarles un correo a psicodialogosweb@gmail.com. Así, te podrás poner de acuerdo con ellos para que tu investigación sea publicada. Psicodiálogos, tu revista de divulgación científica.